Papá, despertate. No, no, Lolita, no, no, nanita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea ella, bendito sea ella. No, no, nanita, no, no, despertate, papi lindo. Dale, papi, despertate, dale, dale, dale, dale, dale, dale.